Terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros. Un verdadero placer volver a encontrarnos luego de este largo feriado. Lunes 14 de agosto de 2017. Como es costumbre, los lunes vamos a iniciar desde Ecuador. Los 30 minutos siguientes escucharemos música nuestra. Para esto vamos a escuchar desde Otavalo a Enrique Males. Cantautor autodidacta, con más de 25 años de trayectoria. Desde muy pequeño, su padre le inculcó la música. Desde los 7 años, era el sexto de 6 hermanos. Tiende a hablar pausado, pero cuando canta, su voz es profunda, como si convocara en su garganta los espíritus precolombinos. El mundo prehispánico está muy presente en su trabajo. Enrique Males, de su último disco, 100 voces, 100 pensamientos, nos interpreta Mujer de Barro. Se formó de barro, de sol, de sangre y de sueños. Se amasó con maíz, con hojas, ramas y viento. Las lágrimas la suavizaron, la tierra la hizo fuerte. La risa la volvió sabia y el amor la soñó eterna. Mujer volcán golondrina, surco de talle y de ñusta, etérea cobijas con tu piel, etérea cobijas con tu piel. No miran tus ojos, tus labios, no hablan ni besan, solo expresan su ángel de ternura celestial, su ángel de ternura celestial. Yo largas batallas ganadas, vuelve tu mirada a ti. A la infinita capacidad de amor al poder sublime que llevas dentro a la gran fortaleza. Que de la Pachamama heredaste, rompe el silencio, alza tu voz en contra de todo aquel, en contra de los que te oprimen. Sobre tus pies y busca tu libertad, tu felicidad, mujer, fuerza y coraje. Unidas somos invencibles, juntas podemos cambiar a nuestro destino, porque somos refugio, mil mares, mil rosas, mil mundos, último universo entre utopías, único universo en un umbral, júbilo, juglar, jacinto, jade, jambico, jardín, jícara, jerez, estás entre ufanos espacios, eres existencia, un elixir espiritual, riegas robles mientras ríes, riegas rostros mientras revelas renacer. Charijaya, que es una de las agrupaciones andinas más populares y de mayor éxito en las últimas décadas. Esta formación musical nació en el año de 1980, resultado de la inquietud artística de un grupo de migrantes otavaleños residentes en España. En sus inicios, su repertorio musical fueron los temas clásicos de los grupos importantes de ese momento en el género de la música andina, como Quilapayún, Bolivia Manta, Inti Illimani, entre otros. Del disco que recopila 25 años de trabajo, La Voz de la Tierra, Charijaya nos interpreta Otavalo. Si Otavalo me dijera vuelve, dime la verdad, de acuerdo siempre con la calle, satisfecho la confianza de la tierra al hombre. El sueño de la paz amazona se convierte en salvación. El agua acariciando plantas de mi pueblo amanece. Incluyendo conductas, el sol, imaginación, construyendo el parque Rumiñahui. el parque con nombre equivocado. Rumiñahui me recuerda algo. Yo bajando la plaza del arte, mis amigos no me dicen nada. Octava lo cantaré, de vuelta a mi trabajo. Octava lo volveré, mis amigos no me dicen nada. Octava lo cantaré, y mi negra se me escapa. Octava lo volveré. Al hombre y viviendo en armonía, yo pasando las clases sociales. Me dijera vuelve, el sueño de la paz amazona, el agua acariciando las plantas. Mis amigos no me dicen nada. Octava lo cantaré, y de vuelta a mi trabajo. Octava lo volveré. Mis amigos no me dicen nada. Octava lo cantaré, y mi negra se me escapa. Octava lo volveré. La canción que vamos a escuchar a continuación está en el disco Yakumama, La Crianza del Agua, la música ritual del Hatun Puncha, Inti Raymi en Cotoma Otavalo. Es interpretada por Mariano Maldonado, Julio Tabango, Mariano Quinchuquí, José Alfonso Cabascango, Segundo Quinchuquí, y ellos nos interpretan Hatun Puncha, Inti Raymi. Thank you. Está en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, escuchando Identidades y Encuentros. A continuación, algo más desde Otavalo, con el grupo Sami, que significa fortaleza, de su disco Inti Raymi, nos interpretan Cóndor de los Andes. Thank you. continuación vamos a escuchar a Yarina. Este grupo se formó cuando José Manuel y Roselena, esposos, con el fin de preservar sus tradiciones, formaron un conjunto musical y de danza con sus hijos e hijas al mismo tiempo y lo llamaron Yawar Waiki, hermanos de sangre en quichua. La familia recorrió Quito con su música y llegó hasta Colombia a finales de los años 80, pero fue en el año de 1981 cuando Roberto, el tercero de sus 11 hijos, viajó a los Estados Unidos, en donde estudió violín, guitarra y composición musical en el Berklee College en Boston, Massachusetts, uno de los institutos superiores de educación musical más reconocidos en el mundo. Mientras tanto, sus hermanos y hermanas estudiaban música y danza en el Ecuador para alcanzar la profesionalidad que los escenarios exigen en estos momentos. Así se formó Yarina. De su disco Forever, escuchemos Madres e Hijos. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Disculpe, señorita, ¿puedo ayudarle en algo? Ah, sí, mire, estoy buscando el sendero. Ah, es que debe tomar esta vía y luego irse así, por allá, a la izquierda. La naturaleza ya puso su parte para recibir a los turistas. La comunidad puede poner la suya. Brindar un clima de seguridad y buena atención hará del turismo una actividad sostenible. Disfruta, conoce, protege. Por un turismo sostenible en áreas protegidas. En parvada. En jauría. En colmena. En manada. En rebaño. Vienen de todas partes para brindarte la información más actualizada sobre el reino animal. Escúchanos todos los domingos de 9 a 10 de la mañana por la radio de la Casa de la Cultura. Ser más animal. Ya está disponible la aplicación de radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Identidades y encuentros. De regreso, continuamos con más música. En este momento lo hacemos desde Uruguay. Escuchemos a Tabaré Cardoso. Él empezó a los 9 años. Él ya hacía murga en Montevideo junto a un grupo de amigos y eventualmente se convirtió en su forma de vida. Tabaré es una de las figuras más destacadas de la música popular uruguaya, habiendo hecho parte de distintas agrupaciones, siendo uno de los responsables del éxito de Agárrate Catalina y cultivando una prolífica carrera como solista. De su disco Malandra, escuchemos el tema que da nombre a este disco. En esta oportunidad, Tabaré Cardoso está acompañado de León Gieco. O si vos en mi casa nacías, si tuvieras mi plato y mi plata y cambiáramos vida por vida, si tuvieras mi suerte y mi coche y yo toda tu furia y tu ruina, temblarías de miedo en las noches si me vieras cruzando tu esquina. Sonríe, me escupiera el desprecio en la cara. Puede ser que de frío y de hambre algún día yo te arrinconara Y si yo le tirara a tu padre, o tus hijos sin madre quedaran, no podrías dormir con la infamia hasta el día que al fin me encontraras. Perdido en la puerta del subte. Ya es un tigre maldito escapado del circo de un juez. Se ha dormido una noche de fiebre de abril o de octubre. En la línea fantasma que une Moscú con Belén. Dios, no me dejes morir, no me dejes matar. También traemos algo de música desde Chile. Escuchemos al grupo Merken. Este grupo nació en el año 2006 desde el taller de música latinoamericana dictado en la Universidad de Chile por el compositor y guitarrista Claudio Acevedo. Merken pasó a integrar la comunidad de cultores de la fusión de la música de cámara académica y el folclore sudamericano. El grupo tomó el nombre de este aliño mapuche elaborado a base de ají seco y ahumado, y así publicó su primer disco en el año 2012 que lleva por nombre Merken. De este disco escuchemos una versión de la Carta de Violeta Parra. Thank you. que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo, led a la milicia. Renata Emilia Braga da Rosa, mejor conocida como Renata Rosa, ella nació en Sao Paulo en 1973, es una actriz, cantante y compositora. Ella también es poeta e investigadora. Se dedicó al canto desde el año de 1998 y publicó su primer disco en el año 2000. Renata Rosa, del disco Encantaciones, publicado en el año 2015, nos interpreta Nostalgia del Futuro. Oh, Escuchábamos a Renata Rosa desde Sao Paulo, Brasil. Ahora vamos a México. Escuchemos a Susana Harp. Ella nació en Oaxaca, comenzó su carrera musical tras hacer el servicio comunitario en un pequeño pueblo llamado Santa María Yaviche, de este mismo estado. Ese fue su primer contacto íntimo con la riqueza de su tierra y su gente, su música y sus tradiciones. Esta vivencia hizo que empezara a componer la riqueza de su tierra y a juntarse con la gente para realizar sus primeras composiciones. Susana Harp nos interpreta a continuación Llorona. Thank you. y lloruna y a la Virgen de la Luz. Lo que más le pido al cielo, ay lloruna y a la Virgen de la Luz, que tu ropita y la mía, ay lloruna, las guarde el mismo baúl. Que tu ropita y la mía, ay lloruna, las guarde el mismo baúl. Ay de mí, lloruna, dicen unos ojos negros. Ay de mí, lloruna, dicen unos ojos negros. Contéstame si me quieres, lloruna, dame tu amor o me muero. Contéstame si me quieres, lloruna, dame tu amor o me muero. Shungu vigani mananga shelu apurunga singa kayunu la shungu vigani mananga shelu ete ora via kayuna lusave egeneza changa telu. Bien, hemos llegado a la parte final de Identidades y Encuentros en este lunes. Me despido deseándoles un buen resto del día y les invito para encontrarnos el miércoles a las 17 horas y viajar a través de la música por todo nuestro planeta. Un abrazo para todos y todas. Nos despedimos. Otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidades y Encuentros.